En saludo al aniversario 71 de la liberación de Corea, el número del día 14 del periódico Iran News editó un artículo en elogio de las proezas del presidente Kim Il-sung, quien logró la causa histórica de la liberación de Corea al orientar a la victoria la larga lucha armada antijaponesa.